Office ahora sin costo para organizaciones sin ánimo de lucro. La Arquidiócesis de Bogotá se benefició del plan de Microsoft Colombia de software gratuito. La suite de aplicaciones en línea Office 365 ahora se encuentra disponible para todas las organizaciones sin ánimo de lucro. El donativo no incluye los programas de escritorio de Office, solo las soluciones que se encuentran alojadas en la nube, es decir, que funcionan a través del navegador. El beneficiario contará además con correo electrónico, calendario, antivirus, soporte para videoconferencias en alta definición y asistencia técnica las 24 horas del día para resolver los problemas esenciales. Por otro lado, el sistema operativo Windows 8.1 ahora también formará parte del programa de donativos. Las organizaciones sin ánimo de lucro, ONG y bibliotecas públicas podrán solicitar Windows 8 y 8.1 sin costo. Si la organización desea contar con la suite de escritorio de Office, además de servicios más profesionales, deben pagar 8.000 pesos mensuales por usuario. El 25 de noviembre, Microsoft reunirá a instituciones y ONG para contarles el plan de adquisición. Microsoft implementó un programa de donación de software desde el 2002 en los últimos 11 años. Ha invertido 29 millones de dólares en programas gratuitos para diversos actores de la economía con recursos limitados. Podrá formar parte de la iniciativa si su organización lleva a cabo alguna de las siguientes acciones: provee alivio a los pobres, cuenta con programas educativos, mejora el bienestar social, preserva la cultura, preserva o recupera el medio ambiente, promueve los derechos humanos, fortalece la sociedad civil. ¿Cómo acceder? Una vez la organización se suscribe para optar por el donativo, dispone de una prueba gratuita de 30 días de las soluciones en la nube de Office 365. Durante este periodo se definirá si la fundación, entidad o institución cumple con las condiciones de elegibilidad para acceder al software sin costo y por tiempo indefinido. Para conocer más detalles de los requisitos, visite Office 365 for Not Profits.